Ajá, ajá. Cada vez lo... ¡Ay! ¡Ay, pero coño, soy idiota! ¡Ay, me cago en la puta que los parió! Vale, coño, pana. La diferencia entre un juego de mierda y un juego divertido, vale. Verga, se necesitaría licencia para hacer esta vaina. ¡Ah! ¡Coño, pero ya estoy imbécil! ¡Anda a tocarle hacia la concha de tu mamá cerca! A ver si el clítoris le hace así, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Coño, le piden peras al orto. O sea, me cago en la mamá y el papá del maldito asno que hizo este juego. Me cago en sus abuelos. Me cago en sus bisabuelos, en sus tatarabuelos. Me cago en toda su generación. Me cago en su familia. Me cago en su sangre. Me cago en su país. ¡Me cago en todo! ¡Muéranse! Uno de esos pupusitos amarillos que están en el... ¡Ay, coño de la madre! ¡Verga, verga, verga! ¡Qué susto! ¡Coño, qué susto! ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Coño, no me lo esperaba! Esto es como... Eso es como tener que hacerse la paja a ti y a tus invitados al mismo tiempo. Entonces tienes como cuatro brazos, estás haciendo cuatro pajas al mismo tiempo, y además tienes que tener en cuenta la velocidad a gusto de esos invitados, porque no todos se hacen la paja al mismo ritmo, ¿verdad? Hay gente complicada para hacerle la paja. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¡Ay, coño de su madre! ¡Ay, no, qué fastidio este juego, de verdad! ¡Pero coño de tu madre! ¡Pero no da tiempo! Bueno, es que encima, es que ¿saben qué pasa? No me agarraron de buen humor hoy. O sea que el video va a ser corto. Y si no les gusta, se pueden ir todos a lavar ese culo, en serio. Hoy no estoy como para esta mierda. Yo no sabía qué carajo filmar, qué carajo hacer en la computadora. Y se me ocurre, no sé, lo más fácil, un drog juego para todos los hijos de puta coño de su maldita madre. Cabezas de huevo, mal paridos, que les gustan este tipo de videos todavía. Jódanse, jódanse, va a ser corto. El que hizo este juego debe ser pedófilo. ¿Saben por qué? Porque la gente que se pone a inventar mierdas así, o sea, está insatisfecha sexualmente, porque el sexo es el hombre arriba de la mujer, o viceversa, ¿verdad? Entonces, no, esto está en contra de todo ese concepto. Estos se quieren poner creativos. Ay, a la puta que te parió. No, no, en serio, de verdad, no estoy de buen humor hoy. Jódanse, esto es lo que hay. ¡Qué pedazo de juego de mierda! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Mira, ahí empieza otra vez. High score 5950. 5950 patadas por el culo al coño de su maldita verdulera madre que hizo esta porquería de juego. ¡Mira eso! ¡Qué vaina tan deforme! ¡Qué vaina tan deforme! ¡Mira los labios del tipo aquí que lo estoy señalando con el cursor! Puede mamar huevo nada más con los labios. Jódanse, en serio, de verdad. Ya no quiero hacer estos videos. Me sacan la piedra. Mira, poto y cabenga, poronga y la concha de su hermana. Art Design Richard Hogg. Richard Hogg, ojalá te mueras de gonorrea. No, mejor dicho, ojalá veas a tu madre morirse de gonorrea. Y a toda tu familia. Animación Wok Fun Lam. Wok... Ven. Que la gente que hizo esta mierda está llena de problemas mentales, enfermedades venéreas y excremento, mierda, esas fecales y cagarrutias por doquier. Jódanse, en serio, de verdad, jódanse. Ya no más, ya no más. Este es mi día. Ven, yo sabía que iba a pasar. Eventualmente tenía que pasar. En algún momento, de verdad, y perdonen si a veces estoy un poco callado porque, o sea, me tengo que concentrar. O sea, este es mi video. A ver. Por fin me van a ver a Dross ganando un juego. O por lo menos una partida. ¡Coño de la madre! ¡Pero coño de la madre! ¡Ah! ¡Coño, déjate anotar, hija de puta! Ahí voy, ahí voy. Se faltan 5 puntos más y se define quién es el ganador. Coño, voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Choque nadie, porque chocándome es que coño, pero ¿qué pasó? Pero el helicóptero no explotó y me quedaba energía. Bueno, 5000, estoy cerca. Lento, pero sé. ¡Coño! ¡Verga ya! ¡Coño, vale! Pero ni lo medio rozas al helicóptero, marica. Y... ¡Exploto! ¡Ya, vale! Ok, ahí voy. Ahí voy. ¡Toma! ¡Toma todo! Energía. No, no, no, no. Aquí. Por dos. No sé lo que sea. Ok, a ver cuántos... Coño, 2841 puntos cagados todavía. Y he matado como a 3000 mierdas. Vale. Ahí voy. ¡No! Pero se acababa de agarrar... Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tranquilo, tranquilo. Ahí voy. Ok, cuidado con el edificio de mierda. Ahí va, ok. Ma, ahí va, 5000, dale, dale, dale, yo puedo. Ok, toma, no, no, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Toma, 6000, ahí, dale, da, ay, coño, pero mira cuánto aparece. Ok, listo. No, ay, coño, me queda una vida, perfecto. Ya, 8181, ¡no! ¡Coño! ¡Coño, vale! ¿Saben qué? ¡Métanse su expo por el culo! ¡Chao!